Aquí comienza Disco Lunar con Ananías. Bienvenidos una semana más a Disco Lunar. Nos puedes escuchar en los diales 96.1, Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y Zona Centro, 95.0, Santa Cruz y Zona Metropolitana, 106.8, Zona Norte y Este de Tenerife, y para todos, www.aitidenradio.net. Les saludo y también les saluda en la parte técnica Héctor Martín. En este programa transmitimos tanto música como textos, poniendo un disco completo o casi completo, en tiempos de parcialidades, de medias verdades y medias mentiras, de fragmentos y desgarros. El disco lunar, que siempre ha estado ahí para mirarnos, se transforma en disco de vinilo. Este programa no es un programa de traducciones, es un programa musical que intenta crear interrogantes. Hoy pondremos un disco de un grupo de Madagascar que se llama Java o N-Java, y el disco se titula Betse. El grupo lo forman tres chicos y dos chicas con unas voces muy cálidas y bellas. Son todos hermanos y conocidos allí en Madagascar. Es un grupo bastante popular en esa isla, que para el que no lo sepa, es la enorme isla situada en el suroeste de África, donde existe además una enorme cultura musical, sobre todo vocal, pero también en todo el sur de África. Este grupo, además de cantar de una manera sobresaliente, que comprobarán, está acompañado por hermosos sonidos e instrumentos de cuerda de los malgaches, que es así como se llaman a los oriundos de Madagascar. Además de este disco, tienen otros dos iguales de buenos, de sobresalientes. Uno se titula Surks, fuente en inglés, y otro se titula Vox Populi. Aunque ya tocaban desde los 15 años y eran conocidos allí, es a partir de los 90 cuando son conocidos fuera, gracias a sellos como el de Peter Gabriel y el llamado Real World. Y gracias también a este sello tuve la suerte de verlos dos veces en los conciertos del Woodman en Las Palmas de Gran Canaria. Aunque a ellos no les gusta definirse más que como músicos tradicionales modernizados, algunos críticos les califican de groove étnico, que no es más que una catalogación que no sirve para nada. Pero lo que sí es cierto es que en sus discos se halla presente una gran riqueza musical y sobre todo el acervo musical de su país. Las cantantes se llaman Mónica y Lala y armonizan sus voces, pero a la vez manifiestan su personalidad diferente. El percusionista se llama Pata, impresiona sobre todo en directo con sus solos. Y el bajista se llama Maximinio, toca el bajo, imprime ritmos a la banda. Y por último el guitarrista se llama Dada, juega ritmos tradicionales con guitarras acústicas, eléctricas y locales. Madagascar, como les decía, es la enorme isla que se encuentra en el lado suroeste del continente africano, en el Océano Índico, y es también llamada la Isla Roja. Y además es una república, la República de Madagascar. Como también les decía, los de la zona se llaman malgaches y también se llama de la misma forma la lengua. Portugal, España, Gran Bretaña y Francia durante siglos quisieron controlar la costa porque era un tránsito para Asia, pero fue infructuoso, pues encontraron gran resistencia de los nativos, aunque sí consiguieron traficar con esclavos. Hoy día en Perú, a los descendientes de estos esclavos de Madagascar se les sigue llamando mangaches, cambiando un poco la palabra por malgaches. Pero al final fueron los franceses en el siglo XVIII y XIX los que la colonizaron. Después, en 1942, la controlaron los ingleses en medio de la Segunda Guerra Mundial y más tarde le fue entregada de nuevo a la llamada Francia Libre, la de De Gaulle, considerándose territorio de ultramar. Hasta que en 1960 se independizó por completo. En todo ese tiempo, tristemente lo de siempre, gobiernos corruptos, golpes de Estado varios, y en el 2002 hay casi una guerra civil de sectores militares enfrentados. Y el pasado año hubo otro golpe de Estado que obligó a dimitir a un desgraciado para instalarse otro desgraciado en el poder. aunque lo desgraciado es en sentido figurado, pues los verdaderos desgraciados son la población malgache, que soporta en muchos casos una pobreza extrema y unos índices de analfabetismo también extremos, además de tener una deuda externa altísima. Como curiosidad, les diré que además de hablarse el francés, se habla el malgache, la lengua oriunda, que es de origen asiático. Y es que se canta, y es lo que, en la lengua en que se canta, en el disco que van a escuchar, en la mayor parte del disco, además de un poco de francés. Y la capital tiene el extraño, para nosotros, nombre de Antananarivo. Como fondo, les pondré música africana y les hablaré de algunos de mis pequeños o grandes, según se mire, placeres. La música de fondo será de cantantes, de mujeres cantantes africanas de Mali, otro país africano. Escribir puede ser un placer tan momentáneo como fornicar. Mas personalmente no conozco ningún placer que no sea momentáneo. La vida misma es una sucesión de momentos hasta que llega el último, unos recordados gratamente y otros por suerte olvidados. Escribir es un placer, sobre todo con una pluma estilográfica de al menos mediana calidad y por absoluta y real gana. Se comienza a escribir como se comienza a amar, sin pensar cómo se hace, sin pensar cómo se hace, sino haciéndolo. Transformando pensamientos en danzas de ritmos y melodías que dejan huella en la superficie por donde se desliza la punta de las plumas. Yo prefiero la tinta negra, las otras siempre me parecieron medias tintas y aborrezco las medias tintas. A partir de recorrer ciertas curvilíneas, la cosa va cogiendo forma. Diría incluso que hasta estilo y estructura. En las mayúsculas te puedes esmerar procurando trazos imaginativos. La estilografía sin duda es algo femenino, ondulante e imprevisible. Por eso la prefiero a la tipografía masculina mecanográfica e informática, previsible y sin tachones. Cada uno tiene sus gustos. Pero con la estilográfica te puedes quedar sin tinta o sin papel, que no sé yo qué será peor. Pero siempre podrás tocar lo que has hecho después de mancharte las manos. Y ahora el primer tema de este disco, que se llama Betse, de este grupo de Madagascar, que se llama Yaba, se escribe N Java con V. El tema se llama Pauari. Es uno de los temas que más me gusta de este disco, sobre todo por los juegos de voces y por el sonido dulce de las guitarras. Espero que lo disfruten. Shut up. va tu mash, mi shaluba de simigaba, mi shamaba na gilaban, pitamungu da mangusafa, sayang itaba kwase, inaye, pawabe, ayene. Sharamba ni batumashe Aleno Aleno Aleno Ina No hay carta más personal y bella que una manuscrita, aunque sea amarga, pues solo el esfuerzo de la mano que la crea la vuelve de una sinceridad inimitable. He escrito muchas cartas de amor y muchas más de desamor, pero pocas he recibido, salvo postales con lenguajes taquigráficos y escritos con bolígrafos baratos desde algún lugar para que me muera de envidia. El placer, o al menos el placer que a mí me interesa, se encuentra en las pequeñas cosas, sobre todo irrepetibles. Las plumas estilográficas suelen ser de series reducidas, incluso algunas dejan de fabricarse. Tuve una Parker del 32 que aún escribía, aunque se llegó a convertir en un placer fetichista. Así que cuando la perdí de forma estúpida me sentí mal, pero al tiempo lo agradecí, porque toda aprensión con las cosas termina por convertirse en algo perverso. Y ahora el segundo tema de este grupo, Yabá, en Yabá, no sé cómo se pronunciará en la lengua malgache. El título del disco es rarísimo de pronunciar, Itolean así. Como les dije, por lo visto es una lengua que deriva del malayo, o sea que imagínense, una lengua asiática. Espero que también lo disfruten. Escuelas éticas de la Grecia clásica, como fueron la cínica, la hedonista o epicúrea y la estoica, surgieron en una época de decadencia del Imperio Helénico y por ello pretendieron dar sentido a un mundo que lo andaba perdiendo. No se conformaron, como escuelas filosóficas anteriores, con interpretar la realidad, sino querían cambiarla. En ese sentido, se adelantaron muchísimo en milenios a esa famosa frase de Carlos Marx de las tesis de Feuerbach, que tiene en su epitafio mortuorio en Londres, que dice algo así como: los filósofos hasta ahora se han dedicado a interpretar la historia, pero de lo que se trataría es de transformarla. No en vano, la tesis universitaria de Carlos Marx se basó en Epicuro, el creador del hedonismo clásico griego. Pero el hedonismo de Epicuro nada tiene que ver con lo que se malentiende hoy por hedonismo. Hedonismo deriva de una palabra griega, hedoné, que significa placer. Epicuro no negaba que el placer puede encontrarse en lo que llamaba el hedonismo del vientre, pero advertía que cualquier obsesión y cualquier dependencia nos puede alejar de nuevo del placer, y los del vientre son tendentes a ello. Así que los placeres que más valoraba y aconsejaba eran los que eran creados no por el entorno o las necesidades, sino por nosotros mismos. Los placeres de las pequeñas cosas, irreemplazables e irrepetibles. Por ejemplo, la amistad y todo lo que procura, la contemplación de la belleza, la satisfacción de adquirir un nuevo conocimiento o una nueva virtud, o sentir verdadero amor y respeto, entre otras cosas, por ejemplo. Pues qué terrible es hacer el amor, por muy placentero que sea la noche, si al día siguiente te despiertas con la indiferencia y el vacío. Epicuro sabía bien de lo que hablaba, y encontrándonos de nuevo en una era de sinsentidos y oscuridades, deberíamos escucharlo y leerlo de nuevo. Y ahora el tercer tema de este grupo, Naya, o Yaba, o como se diga, que se titula Jiboti. Thank you. numa tika tika fe Ambela hiwa maitele Simona mbali changile Nunu ni ulava be Lambushi ni ule shikalie Nunu ni wataufije Jibuti hiwa puti kimale Ume unaleudia Sin duda los llamados e-books ahorran papel, son más cómodos de leer y de llevar, pues ocupan menos espacio, pero el libro clásico tiene un olor y una forma a veces muy atractiva. Personalmente encuentro sobre todo satisfacción en el contenido de un libro. Si no te has leído El Quijote, no sabes lo que te pierdes, y no es más largo que la saga de Millennium o los Harry Potters. Y por supuesto es mucho más divertido, interesante y educativo. El mismo Sigmund Freud aprendió español solo para leer El Quijote en su lengua original, que es un libro que tras la Biblia es uno de los libros más traducidos del planeta. Es uno de mis placeres, por suerte, la lectura, y lamento que algunos, aun sabiendo leer, y eso es lo peor, desaprovechen esa fuente de dicha que puede introducirles hasta en mundos imposibles, en ciudades invisibles como las de Ítalo Calvino. Hay pocos placeres tan satisfactorios como la lectura de una buena novela o un buen ensayo. Hay muchos libros malos porque han sido demasiados siglos de libros para que todos sean buenos, pero también muchos buenos. No obstante, como con el arte, no todos son comprensibles para todo el mundo si no se poseen las herramientas de comprensión adecuadas, lo cual no quiere decir que no lo puedan ser si se poseen. Pero los objetos en sí mismos, sus formas, son también o pueden ser verdaderos objetos de deseo. Los libros ocultos en anaqueles esperando la mano delicada que los abra, que los descubra, que descubra sus posibles ilustraciones, el tipo de papel, su olor, alguna posible hoja o flor aplastada, una mancha de insecto o alguna nota escrita a lápiz que añada a veces en los ensayos una opinión que pudiera ser interesante, pero no una nota bolígrafo que los destroza. Algunos son débiles, algunos libros, otros fuertes, otros viejos, otros jóvenes, otros elegantes y muchos descuidados. Disfruto hasta pasando las hojas, oliéndolas, disfruto leyéndolos con música suave de fondo o aprovechando ese silencio de una biblioteca. Y ahora el cuarto tema de este disco de Naya, que se titula Betse, el tema se titula Halatza. En Canarias, hasta no hace mucho, la población era casi mayoritariamente analfabeta, mucho más la población femenina. Era un privilegio leer. En la actualidad, aunque por suerte ya no es así y existen las bibliotecas públicas, mucha gente no sabe disfrutarlo y mucho menos valorarlo, tanto los libros como las bibliotecas públicas, y no sabe lo que se pierde. El analfabetismo mayoritario ha pasado a ser analfabetismo funcional. Y en un tema muy, muy bonito, es casi de los pocos títulos del disco que se puede leer bien, porque no está escrito, creo, en la lengua, aparte porque es un nombre propio, creo que no está escrito en la lengua de allí, de los malgaches, que se titula Belina. Belina, Belina, te acuerdas con Belina. Ya, nene, te acuerdas con Belina. Ya, nene, te acuerdas con Belina. Belina, Belina, tita vali manding aiku. Belina, Belina, tita vali manding aiku. Ya, nene, te kobeta kona Belina. Ya, nene, te kobeta kona Belina. Tangu na huna, tangu bulava, vama faliza bubengizaza. Antika ya be kami vata ho sambira tira chanda ngizaza Zangu na una zangu bulava vama faliza bubengi zaza Antika ya be kami vata ho sambira tira chanda ngizaza Belina huye ya fariba Belina huye ya fariba Belina huye ya fariba Yo onene onde agike Yo nene onde akike ni pangariba manga tutane zai malaso mumanangase ni pangariba manga tuse zai malaso muba mahita ni pangariba manga tuena zai malaso mandro kimule yo nene takoveta kona belina Ya, nene, te acuerdas con la Belina. Ah, nene, care no más. Neni, caro, caro. Neni, caro, caro. Tango pula, Belina, caro, caro. Tango pula, Belina, caro, caro. Patican rano, nene, y tu lunga, si se ma. Ah, tanga no, nene, ni terica, ni se ma. Veocusa, un nene, su marifa. Bali nuku au nene mahafakazi Mahafakazi au nene ngitu wakazi Aili ngombeba au nene hinu makwazi Oh neni karo karo Eh neni karo karo Oh neni karo karo Eh neni karo karo Yeah neni karo karo Yeah neni karo karo Zau zae Mi primer tocadisco fue mi primer objeto de conexión con un mundo audifónico por donde circulaba mi imaginación desbordante. Un objeto, en otros tiempos casi de culto, reservado a un lugar especial de la habitación junto a sus altavoces colocados de forma estratégica en esquinas especiales. Cuando tenías tocadiscos ya podías invitar a tus compis a escuchar música, o bien compartías los discos y los escuchabas en sus casas con varios amigos que también tenían tocadiscos en especiales habitaciones de la azotea, decoradas por ellos mismos, separadas del mundo de lo cotidiano por donde subías por escaleras al cielo porque también poníamos discos de los Led Zeppelin. Como todos los discos que llevábamos, podías estar allí de tantos discos, días completos y hasta noches. Y no solo oyendo, sino contemplando las enormes portadas, leyendo letras a veces intraducibles, como si de latín se tratara, e interpretando fotos o dibujos que salían en los discos. Por suerte, mis amigos eran de variados gustos musicales. Podías escuchar tanto Los Calchaquis, que era un grupo de folclore andino, rock sinfónico, jazz, o el rock más duro de los Deep Purple. Recuerdo sobre todo las portadas marihuaneras y místicas de Bob Marley, los dibujos de peces voladores y ciudades futuristas de Yes, las extrañas fotos de los Pink Floyd, los dibujos casi naif y revolucionarios de estilo graffiti chileno de los Inti Illimani, las fotos en blanco y negro de los de jazz y el cartón duro y tantos otros. Los discos de vinilo se fueron estrechando con el tiempo de aquellos recios y gruesos antes de la crisis del petróleo del 73 y llegaron a ser tan finos ya por último que con solo tocarlos los podías hasta romper. Tinito del Suizo, que era y sigue siendo el mayor sabedor de discos del mundo y parte del extranjero en Orotava, fue el primero que vi un disco compacto que trajo de Londres. Aquello del rayo láser del disco compacto sonaba a ciencia ficción. Lo rayó con un clavo para la sorpresa de todos los presentes, asegurando que aquello no afectaba a la audición. Pero se equivocaba, y desde ahí me empezaron a decepcionar los CDs, además de que las portadas son para mirar con lupa si es que lo merecen, que son pocas las veces. Y era el sexto tema del grupo Yabá, o en Yabá, o Jabá, no sé, como les dije, no sé cómo se pronunciará, que se titula Besón Diacri. Namorado de pipa-se, quiser ver se me mude. Carreiro, betireia, quiser raio pelo som do amor. Namorado de pipa-se, quiser ver se me mude. Carreiro, betireia, quiser raio pelo som do amor. Namorado de pipa-se, quiser ver se me mude. Carreiro, betireia, quiser raio pelo som do amor. Simok, Son 84, Metal Hurland, Creepy, Los Primeros Víboras, eran los nombres de los cómics donde dibujaba Moebius, Robert Crumb, Carlos Jiménez, Will Eisner, Muñoz y Sampaio, Richard Corben, Milo Manara, y todos esos elementos que te llevaban a sus mundos y a sus cosmos imaginativos del que te enganchabas. Hasta en mi mismo colegio, que era uno de esos regentados por curas casposos y amantes de los niños, había una biblioteca de cómics. Fue una idea de uno de los curas progres que, por demasiado amante de los niños, terminó retirado. Cuando pasabas de los cómics Bruguera, de Mortadelo y Filemón, o de los superhéroes de Marvel a los otros que ponían en la solapa solo para adultos, era como descubrir otro mundo, un verdadero ritual de transición. El cura progre, que por suerte era un verdadero pardillo, dejaba colar en aquellas bibliotecas cómics de todo tipo, y cuando digo de todo tipo lo digo literalmente. Mis despertares sexuales, puedo decir que fueron con cómics, sobre todo con las chicas de Milo Manara. Milo Manara me transformó en un lesbiano irremediable para siempre. Los cómics aquellos de adultos eran políticos, imaginativos, críticos y sobre todo te llevaban a libros y a películas que se citaban en los mismos. Tengo amigos que se quedaron en los cómics de Marvel y ahora son de los de manga. Yo me quedé en los otros, no sé si para bien. Comencé a interesarme por la filosofía, por los cómics. Comencé a leer a Proust, a Sartre o a Camus por los cómics franceses, sobre todo de un personaje que se llamaba Sofía, que leía todos esos libros y los comentaba en sus truculentas historias. También comencé a interesarme por el cine de Fellini, por un cómic de Manara, o por el de Kubrick, por un cómic de Moebius, y así una suerte de tremendos directores de cine. También me empecé a interesar por el jazz y el rock, precisamente por los cómics, y aún conservo las tremendas viñetas que tiene Robert Crumb sobre temas como el Purple Haze de Jimi Hendrix. Este tipo de cómics ya casi no existe. El de los continuará interminables. Solo encuentras a precios elevados monográficos por editoriales especializadas. Por suerte, en las bibliotecas públicas también los tienen. Y a propósito, recientemente salió el Génesis, el primer libro de la Torá, llamado por los cristianos Viejo Testamento, dibujado por el gran Robert Crumb, y es muy bueno. Hasta le reservé a Robert Crumb, hasta le reservé un programa con su música, porque también toca, por ser un genial dibujante que me gusta mucho. Y ahora el séptimo tema de este disco de Yabá, o An Yabá, o como se diga, que se titula Taray. Mi primer contacto con el cine, y cuando hablo de cine no hablo solo de ver películas, sino de ese espacio mágico y oscuro compartido con una ventana a otro mundo enorme que se llama pantalla al fondo, fue cuando pude ir al cine de las 4, el domingo. Por suerte no estaba lejos y no había que cruzar muchas carreteras, así que me dejaron pronto. Donde vivía solo habían 2 cines, el de arriba y el de abajo, y ahora no hay ninguno. El de abajo tenía el rimbombante nombre de Cine Atlante, y para mí era un verdadero templo de butacas de terciopelo rojo y alfombra interminable central, custodiada por unos porteros que pudieran ser los perros cancerberos del Hades, porque eran unos cabrones que te cagas y hacían en todo momento demostración despótica de su dominio del lugar. El Atlante hace unos años fue derribado por decisión impertinente del tirano que gobierna, entre comillas, democráticamente el pueblo desde hace más de 30 años. El cadáver de los escombros del cine sigue en el mismo lugar hace años para vergüenza de todos, y los tipejos consistoriales, repito, tipejos consistoriales, todavía culpan a los que los denunciaron porque dicen que no les dejaban construir el aparcamiento que iban a realizar encima del cine. En el cine de abajo, el Atlante, pasaban pelis que llamaban de arte y ensayo, e incluso en las funciones infantiles pasaban pelis de los hermanos Marx o Chaplin, pero no porque fueran cinéfilos, sino porque eran más baratas y era un cine más pobre. Así que gracias a eso pudo descubrir todas esas virguerías del cine como arte. Hace poco vi, por enésima vez, la película de Woody Allen, La Rosa Púrpura del Cairo, pero no en un cine, por desgracia, sino en la soledad de una pantalla televisiva. La peli de Woody Allen, donde el principal protagonista lo interpreta magníficamente su ex esposa Mia Farrow, habla de personas, donde hace de una persona sensible, imaginativa, transcurre en un cine de barrio que demolieron después de hacer la peli. Recordé que mi última experiencia en un cine de los de antes, y no esa cosa de los multicines de centro comercial, donde solo pasan pelis que llaman entretenidas y a mí no me entretienen, o simplemente malas, fue en el cine Víctor, que el Cabildo alquiló durante unos 5 años. Ver en el cine Víctor pelis de Bergman o de David Lynch, que no Lynch, que es otro, fue un verdadero privilegio. Poder preguntarle al portero y al taquillero cómo estaba la película cara a cara, que a propósito eran unos puntales. Mirar el a veces letrero luminoso encendido. Sigue estando allí el Víctor, sin vida, petrificado, esperando que lo vuelvan a habitar con películas y espectadores. Y a propósito, uno de los últimos ciclos fue de cine anime japonés, con películas de cine anime o de dibujos animados muy buenas, y aquello se llenó de gente, sobre todo de emos. Pero claro, como los emos suelen ser más melifluos que pedos de monja, casi ninguno firmó para que no cerraran el cine. Y ahora, el último tema, no podemos poner todo el disco, pero el último tema que da título a este disco de esta banda buenísima de Madagascar, que se titula Betse, como les decía, como el título del disco. Espero que les haya gustado este grupazo de Madagascar, con unas voces increíbles y unos sonidos dulces de cuerda y de percusión. Y también espero que les hayan interesado esta especie de confesión sobre mis pequeños placeres. Y como siempre les digo, tengan buena semana y miren a la luna y no se dejen engañar por todas esas luces de la calle. Bueno, el problema conmigo, ya te has dado cuenta, es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo. Lo que te puedo decir es cómo nacieron los cronopios. La Cometa Nueva, revista radiofónica de arte y literatura, todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, Haití en Radio. Voy a seguir el consejo de mi abuelo y decir sí a lo que me importa. Se me ocurren mil maneras de contar lo cerca que nos sentimos, lo lejos que llegaremos juntos. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve. Porque me importa mi tierra, me importa mi gente. Sí, porque nos sentimos cerca, llegaremos lejos. Feliz Día de Canarias. Gobierno de Canarias. Un solo pueblo.